pequeña hermana de la humanidad, con amor te saludamos. Viva dulzura, nuestra esperanza, fuerza y ternura de Dios. A ti clamamos desde la oscuridad, ansiando la plena luz nacida de tus entrañas. Vuelve a nosotros en tu compasión la ternura de Dios.